de lo que vamos a conversar es el Seremi del Medio Ambiente, don Alex Galleguillos, que está en los estudios de la antena más poderosa de la quinta región, la Radio Carnaval. ¿Cómo estás, Seremi? Buenas tardes, bienvenido. Sí, buenas tardes a usted y a todos los radioescuchas que están ahora mismo. Y sí, lo estaba escuchando atentamente, haciendo referencia a esa gran película de Bill Murray. Es buena esa película, sí, Seremi. Muy buena película. Hechizo del tiempo. Uh-huh. Y predice lo que va a hacer, porque ellos ya se están preparando para lo que va a hacer en Norteamérica, en la parte de arriba, lo que va a ser la primavera y el verano. Y nosotros estamos, entre comillas, febrero y ya comenzamos a despedir el... Sí, sí, tiende ya febrero, siempre lo vemos como el término del verano y suceden muchas cosas, pero yo creo que hay que sacarle provecho, ¿no es cierto?, a las vacaciones que habían. Ya pareció un verano bien raro, la verdad. Sí, sí, por una parte, bueno, ha moligerado un poco las temperaturas, lo cual se ayuda y ayuda a todos, sobre todo para la región del Valle y más cordillera, que... baja un poco las temperaturas. ¿Lluvia hoy día para el Valle de la Aconcagua precordillera o no anunciaban? Estuve viendo hoy día mismo, sí, bajaba bastante, pero o sea, al fin de semana probablemente se veía algo, pero ya al menos las temperaturas estaban como máxima 27 grados, okay, lo cual se agradece bastante. Que es lo que es normal, ¿no? O sea, ahora mismo en el verano en el Valle de la Aconcagua las temperaturas sobrepasan los 33, 35 grados, sí, prácticamente todos los días. Especial para vacacionar el Valle de la Aconcagua, ¿eh? Oye, además, Lo Campo, Panquehue... Sí, hay lugares donde se puede pasar bien el calor ahí con piscinas o pozas autorizadas, digamos, hay varios lugares donde se puede... Esos sectores del Valle de la Aconcagua, conversamos con el Seremi de Medio Ambiente, don Alex Galleguillo. Hay mucha agua ahí, Panquehue sobre todo, agua subterránea. ¿Cómo se cuida el agua ahí, Seremi? Bueno, ahí sin duda hay una serie de estamentos que tienen distintas competencias, pero una de las mayores que estamos ahora mismo es que fue aprobada una norma secundaria de calidad del aire para el río Aconcagua. Recordar que el tipo de acuífero que tenemos en el Valle de la Aconcagua se nutre principalmente de la cordillera, pero también de lo que puede aportar el río Aconcagua en su infiltración a los acuíferos que existen en el Valle de la Aconcagua en general, y en general en toda la región. Y principalmente hay que recordar que, por ejemplo, del acueducto Las Vegas, justo en el límite entre Catemu y Hijuelas, ahí hay un acueducto donde prácticamente se trae todo el agua potable que se consume en la conurbación de Viña del Mar, Valparaíso, un acueducto denominado Las Vegas que tiene aproximadamente 80 años. Sí, se recuerda que con el último terremoto se complicó y se cortó gran parte de Villa Alemana, Quilpué, parte de Viña, que es alimentado con agua potable desde ese... Sí, correcto. 2.000 litros por segundo, si no me equivoco, uy, es la cantidad que no es bastante importante y que nutre de buena calidad de agua, digamos, a la conurbación de Viña del Mar y Valparaíso. Agua de la cordillera. Claro, y por eso que ahí nosotros también llamamos a la importancia que los habitantes de acá de Viña del Mar y Valparaíso en general también tienen que valorar la importancia del río Aconcagua. El Seremi de Medio Ambiente, don Alex Galleguillo, en los estudios de la Radio Carnaval desde Viña del Mar, 98.1 para el Gran Valparaíso, señoras y señores. Hablábamos del verano, el Valle de la Aconcagua tiene sectores maravillosos, totalmente adecuados para que la gente pueda ir veranear. Pero hace algunos días atrás veíamos la instalación de carpas de turistas en el humedal urbano de Mantagua, fuegos artificiales, antes fiestas en el lugar... Qué lamentable aquello. ¿Cuál es su mirada respecto de eso, Seremi? Bueno, mi mirada, digamos, sin duda es la que tenemos en el Ministerio de Medio Ambiente, que en primer lugar tenemos que ser sumamente responsables al visitar este tipo de ecosistemas. Estos ecosistemas son ecosistemas muy únicos, muy especiales, que realmente son un regalo para la región de Valparaíso, y hay que cuidarlos y respetarlos. Nosotros, como usted bien lo decía, la región de Valparaíso, sin ir más lejos, tenemos 56 sitios prioritarios, digamos así, ecosistemas únicos, desde partiendo desde la cordillera, lo que es el Parque Andino Juncal, sintió okay. Ramsar, que también es un humedal, digamos, y icónico en la región y a nivel país, y pero en el valle también tenemos una serie de humedales y llegamos hasta los humedales costeros como pueden ser el de Mantagua, que lamentablemente personas practican camping en lugares no habilitados para esto. Es sumamente importante eso, que tenemos que ser súper conscientes en realizar este tipo de actividades con mucho resguardo y recordar que hay sitios en los cuales no se puede realizar este tipo de actividades. Y otra cosa, yo personalmente aquí estamos en la radio, ¿cierto? Creo que los que estamos acá, y yo personalmente me considero un melómano, me encanta escuchar música, pero también cuando visitamos un espacio de esto tenemos que, si lo vamos a hacer, hagámoslo responsablemente y no usando equipos de parlantes que amplificar música que también tiene otro efecto también con la fauna, la avifauna que son presentes. Entonces hay que tener una serie de actitudes, tanto como si visita el lugar, evitar obviamente dejar residuos en cualquier lugar, claro que sí, hacerse cargo de los mismos residuos, tener actitud sumamente responsable, y si estamos ahí, visitarlo y aprovechar. ¿Y fueron sacados estos turistas? ¿Costó? ¿Quién los saca? ¿Cómo hago denuncias cuando yo veo que se están... están, por ejemplo, no sé, turisteando o acampando en sectores que no están habilitados? Aquí, por ejemplo, está una relación coordinada con el municipio de Quintero y funcionarios del Departamento de Medio Ambiente, okay, con la Capitanía de Puerto también de Quintero y también con Carabineros. De hecho, la municipalidad hizo un operativo hace un par de días atrás en la cual... Ahí en el humedal. El humedal, nosotros hoy día en la mañana ya visitamos en el humedal, lo bueno que no había nadie acampando, estaban prácticamente sin turista el lugar. Cuando veníamos saliendo nos topamos con un grupo de jóvenes, ahí estuvimos conversando un poco, pero sí, la municipalidad coordinado con Carabineros cursaron infracciones. Okay. ¿Y está señalizado que no se puede...? Hay algunas señaléctricas, sin duda, pero una de las cosas que nosotros, más allá de que... Porque hay que recordar que los humedales son bastante grandes, sí, y vastos, y en general la naturaleza es bastante... Es importante decir que las actividades, más que decir que no se puede hacer, las actividades de camping hay... normativa y lugares específicos para realizar este tipo de actividades. Entonces, que están normadas por el servicio, la Seremi Salud en algunos casos, y ya, una serie de otras prerrogativas. Pero en general, digamos, recordar que no se puede generar un camping en cualquier lugar. Y quienes pueden visitar ciertos lugares, ya un poco más la montaña, también hay una serie de protocolos que hay que cuidar, y la gente que acampa, digamos, en ese tipo, tiene una visión también bastante más global de lo que implica la responsabilidad de armar carpas, por así decirlo. Alex Galleguillo es el Seremi de Medio Ambiente, señoras y señores, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, a esta hora de la tarde aquí en los estudios de la Radio Carnaval. Quiero, sobre una frase que usted dijo, y ¿hay información en alguna página web? Porque usted hablaba de una cierta cantidad, de lugares donde se puede acampar y que son, a lo mejor, o que son parques naturales. Hablaba del Juncal. ¿Cómo saber si se puede acampar en él? ¿Dónde está ubicado? ¿Los horarios? ¿Si hay que pagar? Todo esto, ¿se sabe a través de la página web del Seremi, de la Seremía? Nosotros en particular de ese tipo de información no la utilizamos, okay, la desplegamos, pero la tiene normalmente Turismo o las diferentes también municipalidades, okay. O nosotros acá también tenemos, bueno, el parque La Campana, también donde se hacen algún tipo de actividad. Para camping. Pero claro, ahí hay que visitar directamente la página web del CONAF. Okay. CONAF hoy día, y también quiero hacer ese punto, el día primero de febrero parte el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, que ahora mismo, digamos, ya, por ejemplo, Parque La Campana, digamos, va a ser tutela de servicios de biodiversidad, así como los otros santuarios de la naturaleza que tenemos o parques nacionales en la región, digamos. Ocoa, ¿no es cierto? También Ocoa tenemos. Ahí está el Parque Nacional La Campana. O sea, La Campana se puede ingresar por Olmué, por Ocoa también. Por Ocoa da extensísimo. Sí, sí. Porque si Ocoa estamos hablando del túnel La Calavera. Sí, efectivamente es bastante cerca de ella. Es importante ver que es bastante grande. ¿Y se puede acampar? En algunos lugares se pueden hacer algunos, pero en la parte más baja. ¿Cobra o no? Sí, tiene una cuota de... El DJ me estaba preguntando que quería ir con una amiga, pero lo que pasa es que tendría que pagar. Ah, y ahí yo creo que se le aguó al tiro porque es malo. En la radio la verdad las cosas que no son muy buenos para... Bueno, un bonito lugar para caminar, sí. Tiene un par de... A la cima tiene una que es un poco ya... medio Ocoa. Avanzado, digamos, pero sí, se puede entrar por Ocoa, se puede entrar por Olmué, correcto, hay más de un lugar de acceso, un lugar extraordinario, digamos, que ahí... ¿Y en la en qué página web sería CONAF? ¿Y ahí encuentro o Parques Nacionales? Parques Nacionales, CONAF, en este caso hoy día también va a empezar a asegurar, a desplegar el servicio de biodiversidad y áreas protegidas, más conocido como SBAP, que hoy día va a... aglutinar en algún minuto todo ese tipo de... Qué bueno. De áreas protegidas, sí, sí. Qué bueno, y con la información y todo el tema. Seremi de Medio Ambiente, don Alex Galleguillos, hoy en un día muy, pero muy especial, pues es el Día Mundial de los Humedales. Señora Caballero, 2 de febrero se celebra el Día Mundial de los Humedales, una efeméride significativa a generar conciencia colectiva acerca de la importancia de los humedales. Oye, Seremi, mi consulta, porque la verdad que están a punto de finalizar el actual gobierno, el balance de la gestión de la Seremi de Medio Ambiente, los principales hitos, ¿cuáles serían según usted? Bueno, efectivamente nosotros estamos poniendo fin a nuestra administración, como todo el mundo lo sabe. Nosotros estamos en todo el proceso de entrega de testimonio, haciendo todo un tema administrativo. Dentro de los elementos fundamentales, yo creo que la implementación de la ley de humedales es un gran hito. Hoy día en la región tenemos más de 27 humedales ya reconocidos, humedales urbanos que se acercan a este tipo de ecosistema a la gente y lo estamos poniendo en valor. Yo creo que un gran hito importante también de esta gestión es que también se entra en vigor el plan de prevención y descontaminación atmosférica de la provincia de Quillota, más las comunas de Yayay, Catemo y Panquehue, que por SO2 y material particulado PM10. Es un gran hito, puesto que nos va a permitir mejorar la calidad del aire de esas comunas. También para lo que es con Quintero, Puchuncaví, todo el proceso del plan de prevención y descontaminación atmosférica ha visto claramente una mejora en la calidad del aire, así lo indican todos los indicadores. Eso nos implica que aún queda camino por recorrer, puesto que el Estado no tiene que bajar los brazos hasta cuando no exista ninguna afectación a la salud de las personas. Eso es un tema claro, pero hemos visto que han mejorado ostensiblemente la calidad del aire en las tres comunas. Hemos avanzado también, nuestro gobierno viene a implementar lo que les comentaba hace un minuto, el servicio de biodiversidad y áreas protegidas, una ley que estuvo más de 12 años en el Congreso y que nosotros nos está tocando implementar. Dentro, de hecho, ya terminamos, estamos en la etapa final de lo que era la consulta indígena dentro del mismo proceso. Seguimos avanzando con todos los procesos de economía circular y lo que implica la implementación de la ley REPS, asesorando también y dando acompañamiento a municipalidades que están ahí ávidas de seguir avanzando en esto. En general, hemos hecho, creo que, una gran gestión. Bueno, por otra parte también, y como es de conocimiento público, también el sistema de evaluación de impacto ambiental, este año de los años que más proyectos ha aprobado, así que por otra parte seguimos creciendo y creciendo sostenible y sustentablemente en la región. el Seremi de Medio Ambiente aquí en los estudios de la Radio Carnaval, don Alex Galleguillo. Señoras y señores, hablaba de los 27 humedales reconocidos en nuestra región, me imagino que quedan muchos más, es un trabajo de largo aliento. Hablaba de la ley REP, que es muy importante, la certificación de los recicladores. Exacto, sí, sí, efectivamente nosotros el año pasado y el último año hemos certificado cientos de recicladores de base que son fundamentales para la implementación. La persona común y silvestre que andaba con el triciclo ahora tiene un camioncito, ¿se le apoya de repente ahí con...? Ahí estamos tratando de abrir mecanismos de financiamiento que ellos puedan que ellos puedan postular. En algunos, es muy bueno eso. Sí, principalmente a través de otras carteras se puede hacer, y sí, una de las cosas que es fundamental, hay muy buenas experiencias, familias que llevan décadas trabajando, sí, y se han podido formalizar y avanzar mucho más y ya generar su pequeña empresa. Y sí, siempre va a quedar mucho por avanzar, pero creo que el camino recorrido ha sido bueno. Digamos. Ley REP, señoras, en mi calidad de concejal en la ciudad de Viña del Mar, hemos trabajado con muchos recicladores de base y muchos de ellos, bueno, siempre hay temas que mejorar. Lo importante es que en Viña del Mar ya se puso en marcha y de repente falta, eso sí, Seremi, y espero que estos programas no se terminen de un gobierno a otro. Hay cosas que a lo mejor se pueden ir mejorando, lógicamente, pero apoyarles económicamente para tener sus vehículos y que sea un poco más simple el tema, porque hay ciudades donde, por ejemplo, aquí no se puede usar el triciclo en todas partes, una ciudad con una geografía muy especial por lo demás. Sí, efectivamente la logística aquí en Viña del Mar y Valparaíso es bastante disímil con respecto a otras ciudades, y sobre todo incluso aquí mismo en la misma región. Y hay que tener esas consideraciones, pero claro, aquí es fundamental y la Municipalidad de Viña del Mar lo está haciendo muy bien, puesto que está llamando, recordar que aquí están los gestores también de lo que son la ley REP, que son asociaciones que se conforman a partir de quienes generan este tipo de residuos y luego son ellos los que están que deben cumplir las metas, y ellos están asociando hoy en día con recicladores de base y están haciendo un buen trabajo que no es fácil y que todos los días tiene que ir mejorando, y para ello nosotros también tenemos que ayudar. Bueno, muy bien, porque están las plantas recicladoras que son con los que trabajan, como dice usted bien, yo no sé cómo será en otras ciudades, pero acá también se está implementando ese tema. Sí, bueno, en Santiago hay plantas de reciclable un poco de mayor escala, sobre todo seleccionadores y algunos, lo que es 7 millones de habitantes, ¿no? Sí, efectivamente estamos hablando de 7 millones de habitantes equivalentes aproximadamente, y a veces hasta un poco más dependiendo de ciertas circunstancias. Y sí, se ha avanzado, falta mucho todavía. Nuestras tasas de reciclaje estamos en torno del 10-12% dependiendo del punto de medición, y tenemos que llegar ojalá a un 26-27% de los materiales proclives reciclados, que luego lo importante es que ingresen a la cadena productiva una vez más, no solamente que se queden como material reciclado, sino que el reciclaje termina cuando ya entra a la cadena productiva, así que también es importante utilizar o comprar objetos que están reciclados, que utilicen plástico reciclado, digamos. El Seremi de Medio Ambiente, don Alex Galleguillos. ¿Cuándo? Disculpe, una consulta técnica y también pedagógica a nuestros auditores. Los nuevos Seremi todavía no están, me imagino, pero hay un trabajo de cuando ellos llegan, pasar la cartera. ¿Cómo es eso? A ver, del punto de vista administrativo. Cuando usted llegó, por ejemplo, con el anterior gobierno. A ver, yo llevo un poquito más de un año, así que... Exactamente. Pero sí, como... A ver, en la antigua administración no hubo un traspaso de Seremis, puesto que el Seremi anterior, y lamentablemente se ha dado en muchas carteras, se van de vacaciones y no están para el momento, ¿ya? Hay subrogante. Claro, antiguamente la subrogancia la hacía un mismo profesional de la seremía, okay. Hoy día están los otros seremi y administrativamente se está viendo ese tema, pero nosotros dos cosas, o sea, entregamos el testimonio y por orden presidencial y ministerial, digamos, tenemos que preparar todas, nosotros todos los seremi de la región hemos tenido que renunciar a algunas merecidas vacaciones, pero lo hacemos hasta el final con la responsabilidad que implica, digamos, ser funcionario público. Un bonito desafío, ¿eh? Sí, la seremía, el representante del presidente y del ministro aquí. Sí, sin duda es un desafío enorme, una tarea muy bonita, una tarea de que implica seguir profundizando este tema de equipo de trabajo, que en la seremía es bastante bueno. Y sí, es una bonita tarea, con muchos desafíos, sin duda, pero que nosotros queremos entregar de la mejor forma y es lo que nos corresponde como funcionarios públicos, hacer la mejor entrega, distintamente como si hayan o no se haya entregado de la misma forma nosotros, en la prerrogativa presidencial es generar la mejor entrega. Nosotros estamos trabajando hasta el último día. Sé que, sin duda, cuando hagamos un balance pueden y saldrán algunas oportunidades de mejora, pero creo que hemos estado dando el terreno, digamos, tener estos diálogos, tener conversaciones incómodas, que muchas veces con la gente. Así por que, el bien del país. Oiga, sí, por Sereni, supuesto. Yo le voy a hacer una invitación para este fin de semana, sábado 7 de febrero, viene alguien de su tierra, va a estar liderando Leo Rey, un festival en la cancha El Molino de Coyihuay, con entrada totalmente liberada. Nos vamos a quedar con Leo Rey, tiene una tremenda, una cantidad de artistas. Usted tiene que haber estado hoy en Coyihuay, un sector pero realmente maravilloso. Sí, muy bonito. Está invitando la Municipalidad de Quilpué, el animador fue lo más caro del evento, don Gianni Panchetti. Ya le tenemos la casa rodante allá, todo el tema, y va a estar Leito Rey. De eso vamos a conversar después de esta canción. Un placer haberlo tenido por acá. Muchas gracias, que sea muy bonito. Y bueno, yo creo que con el puro locutor ya se le llena ahí. No, que uy, el puro locutor ya 5.000 personas. Claro, ya ese. Se van a secar las pozas. Ya, pues muchas gracias nuevamente por el espacio y que tengan una bonita gracias, semana. Seremi. Mucho estaremos. Éxito, que le siga yendo muy bien. Gracias a usted también por el espacio y saludo también a todos y a todos quienes nos escuchan ahora mismo.